Bueno, ¿qué tal, gente? Estáis otra vez aquí en el Salcha Verde, ya sabes, aquí en Garraso y Ratia. Celebrar un programa de celebraciones. Vamos a hacer un programa de celebraciones porque tenemos pues varias cosas que celebrar en el día de hoy, en la semana de hoy, en después. Vamos a hablar del Día de la Tierra, que precisamente se celebra tal día como hoy, o sea, hoy 22 de abril. Es el Día Mundial de la Tierra, que celebran así pues grupos ecologistas y del estilo, pues para, bueno, pues pedir que no se destroce este planeta en el que vivimos, ¿no? Y aparte del Día de la Tierra, pues otra celebración más también. Vamos a hablar de, pues como diría yo, la semana sin televisión. Esto de que, bueno, pues se puede vivir sin televisión o no, pues esa pregunta que se hacen y que, bueno, pues dicen que hay que experimentar una semana sin televisión a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues además de estas celebraciones que comentaremos aquí en el Salcha Verde de hoy, pues vamos a hablar también de la manifa contra el polígono de tiro de las Bardenas que hubo este fin de semana. Comentaremos también más movilizaciones que hay y que va a haber en contra del tren de alta velocidad, como cada semana aquí en el Salcha Verde. Bueno, pues el altavoz, una jornada formativa contra el tren de alta velocidad. El Geldi Tour, una marcha, vamos, una caravana que va a recorrer Euskal Herria, pues para hablar también de esto, del tren de alta velocidad. En fin, bueno, ya ves que tenemos muchos temas para hablar de esta magna infraestructura que nos quieren montar en toda Euskal Herria. Y también, bueno, pues ya en los temas más locales, pues hablaremos de cómo el Ayuntamiento de Altsasu quiere, bueno, pues regular los usos micológicos, ganaderos y demás aquí en los montes de nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, pues como en otras ocasiones, el programa de hoy también está amenizado con excelente música de aquí, de la biblioteca musical de Garraso y Ratia. Ya sabéis que tenemos un ordenador bastante majo, bastante potente, con un montón de música. Y bueno, pues tratamos aquí tanto en la selección musical que hacemos en Garrasi durante todo el día como en este programa, pues de buscaros la música que más os gusta, si esto, si os parece. Así que si tienes alguna, yo que sé, alguna petición musical o lo que sea, ya sabes que no tienes más que llamar al 948-468-742, el teléfono de aquí de la emisora, y durante esta próxima hora pues podré atenderos en directo, y si no, si me escuchas en diferido, si es a otra hora o lo que sea, pues ya sabes, deja un mensaje en el contestador. Y bueno, pues ya que se acaba esta cancioncilla de ZZ Top, pues os voy a recordar una vieja canción de los Burnie, ese grupo de Charry o de por ahí, si no me equivoco, que bueno, pues que ha sonado muchas veces por aquí y que bueno, pues una vez más no está mal, ¿no? A ver qué os parece. bueno, pues seguimos aquí en el Salsa Verde de hoy para hablar de, bueno, pues que es el Día de la Tierra. Hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra en todo el mundo. Mundial, eso. No, es que me gusta a mí mucho hablar de esto de los días mundiales y tal, todas las chorradas de celebrar, yo que sé, el Día de los Sordos, el Día de los Ciegos o el Día de los no sé qué, ¿no? Pero bueno, está bien de vez en cuando recordar algo, solamente que a todas las personas también les interesa que de vez en cuando les recuerden, y en este caso vamos a recordar, pues, que la Tierra está enferma, como decía Bebe en esa canción que tenemos por ahí. Pues eso, como decíamos, resulta que es el Día Internacional o Mundial de la Tierra, hoy día 22 de abril, y que por este motivo, por ejemplo, pues hubo 14 agrupaciones ecologistas o asociaciones ecologistas así, que realizaron una manifa pues el pasado domingo, precisamente, pues para celebrar que hoy es el Día Mundial de la Tierra, pues ya pues la hicieron la manifa el domingo pasado para, bueno, pues, para tener el día libre o lo que sea, ¿no? Vamos, que para comentar lo que se hablaba en esta manifa o lo que se reivindicaba o tal, puedo decir que el objeto de los de esta manifestación pues es el que los poderes públicos aborden de manera eficaz medidas reales para hacer frente al cambio climático. Era la intención de esta manifestación, ¿no? Los lemas de la marcha, que también son bastante explícitos, ¿no? Pues eran que frente al cambio climático pues pedían menos CO2, menos y mejor energía, menos y mejor transporte, menos y mejor consumo, más y mejor biodiversidad y naturaleza. Todas estas reivindicaciones se hicieron para ese día en contra del cambio climático, ¿no? Menos CO2, menos energía, menos transporte, menos consumo y más y mejor biodiversidad y naturaleza. Pues entre las cosas que se reivindicaban en esta manifestación y durante todo este día, pues se comentan, por ejemplo, la petición de un plan de cierre progresivo de las centrales nucleares, eso que tanto se ha abordado durante años y años y que todavía parece ser que no llevan a cabo, ¿no? También el no autorizar la construcción de nuevas refinerías de petróleo ni de centrales térmicas, la revisión de los planes de transporte y energía, el frenado de las nuevas infraestructuras viarias y del TAF, ¿no? Algo de lo que ya hablaremos aquí más adelante, ¿no? Y que ya hemos hablado un montón de veces, por supuesto, ya sabéis. Garantizar también que en el año 2010 la energía que consumimos proceda en un 12% de fuentes renovables, también decían o manifestaban en esa manifestación. Una reforma fiscal que grave las energías sucias, también pedían. El establecimiento de una estrategia de cambio climático coherente, bueno, en fin, un montón de cosas más que se pedían durante estas manifestaciones y que son medidas concretas que proponen colectivos y asociaciones ecologistas a los poderes públicos de toda Euskal Herria en esta manifa de Bilbo del pasado domingo. And I work till dead. My skin has turned brown from the sun so bright. At night I'm tossing and I'm turning, 'cause my dreams are so strong. In my head stay calling, 'cause my working days too long. Up on Bamboo Road, up on Bamboo Road, yes, you're sweeter than the sugar cane. Up on Bamboo Road. Por su parte, bueno, aquí no acaban las movilizaciones para este día 22 de abril, el Día de la Tierra este, ¿no? Así, por ejemplo, por su parte, el llamamiento Lurra se centrará en la defensa del medio rural y para ello ha elegido la localidad de Campezu, en Álava, para organizar una jornada de fiesta y reivindicación que tendrá lugar el próximo domingo. O sea, que unos se reunieron el domingo pasado y otros lo podrán hacer todavía el domingo que viene, durante todo el día en Campezu, en Álava, ¿no? Los elementos que han llevado a Lurra a elegir esta localidad alavesa para celebrar el Día de la Tierra son los proyectos de campos de golf, la mina de La Minoria, el pantano de Corrosparri, los proyectos de parques eólicos, las infraestructuras de transporte, el gasoducto entre Lemoa y Aro, el TAF, el tren de alta velocidad, la red de alta tensión entre Gasteiz e Iruña y puntos suspensivos. Vamos, que la lista podría seguir de afecciones al medio ambiente, ¿no? Y finalmente también desde Ecologistas en Acción de Nafarroa, bueno, pues estos también se suman al Día de la Tierra, por supuesto, y solicitan al gobierno de Nafarroa la retirada de su nefasto plan energético y la paralización definitiva de las ampliaciones de las centrales térmicas de Castejón. Estos dos temas subrayan estos de Ecologistas en Acción en Nafarroa, pues para pedir al gobierno pues que ponga las cosas en su sitio o algo. But I'm still a starving man, yeah. Up on Bamboo Road, up on Bamboo Road, yes, you're sweeter than the sugar cane, sweeter than the sugar cane, sweeter than the sugar cane, up on Bamboo Bien, continuando con las noticias que tenemos para hoy aquí en el Salcha Verde, comentar pues la siguiente celebración que tenemos para esta semana, y es que se celebra esta semana entre el 21 y el 27 de abril la Semana Internacional sin Televisión. Esta también es una celebración internacional de todo el mundo, mundial, y bueno, pues se centra en los efectos que tiene la televisión, bueno, pues con las personas, ¿no? Que lo que nos afecta a la televisión a todos nosotros, ¿no? Con este motivo, desde Ecologistas en Acción, pues, por ejemplo, denuncian el papel que la televisión juega en la invisibilización de la crisis ambiental y en la destrucción de las relaciones sociales. Así, la iniciativa esta de la Semana sin Televisión pretendería llamar la atención sobre el modelo de vida destructor e insostenible que la televisión publicita cada día, ¿no? Todos los anuncios que nos echan, que nos invitan a consumir sin freno. La incidencia de la televisión es muy importante si tenemos en cuenta que la mayor parte de los estudios coinciden en que las personas dedican a ver televisión un tiempo equivalente a 11 años completos de su vida. Vamos, que si seguimos así, pues podemos despedir de 11 años de nuestra vida, y si la media es de 80 años, pues con 70 o 69 años, pues no vale, ¿no? Ahí ves lo que podemos hacer si no vemos la televisión. ¿Cuántas cosas seríamos capaces de hacer al día si no estaríamos pendientes de este caja tonta, ¿no? Y cuidado, que hablamos de la televisión, de esa caja tonta, y no de, de esta otra, de la radio, ¿no? Que aquí puedes seguir haciendo cosas mientras me escuchas, si quieres. O si no quieres, pues no las hagas, ¿no? Da igual. En el fondo, escuchar la radio no tiene nada que ver con ver la televisión, porque no te obliga a estar pendiente de esta caja. Y por otra parte, si escuchas Garras y Ratia, pues no tienes por qué soportar los anuncios comerciales de otras emisoras. Así que todos son ventajas, ya sabes. Aquí Garras y Ratia, escucha Garras y Ratia en el 101.9. Bueno, y siguiendo con esta semana internacional en contra de la caja tonta de la televisión, bueno, pues desde Ecologistas de Nación nos recuerdan que detrás de la aparente función de entretenimiento e información de esta televisión se encuentra su objetivo más importante, que sería incitar al consumo masivo de los productos y servicios que venden las compañías que se anuncian. En un momento de crisis causada por la superación de los límites físicos del planeta en cuanto a la extracción de materiales y generación de residuos, la televisión obvia la necesaria reducción de la presión humana sobre los recursos naturales y se hace punta de lanza de la falacia imposible de continuar creciendo, aunque sea a costa de la miseria de muchas personas en el presente y de las posibilidades de supervivencia en el futuro. Vamos, que la televisión sería uno de los más importantes fomentos de esa chorrada, que sería el de, bueno, pues que tenemos que continuar creciendo y creciendo, y que en cuanto se crece un 1% menos o un 0,1% menos de lo que se creció el año pasado, pues entramos en crisis. Bueno, pues está claro que eso no va a poder seguir siendo así indefinidamente. Algún día habrá que dejar de crecer, porque si no, pues al final, en vez de planeta, lo que tendremos será un agujero negro, ¿no? Así que nada, será mejor que dejemos de hacerle caso a la televisión y todos los mensajes publicitarios los que nos envían de que compremos no sé qué, compremos no sé cuántos, y escuchemos un poco más, pues yo qué sé, estos medios alternativos como son la radio, por ejemplo, esta Garras y Ratia, o yo qué sé, o escuchemos o miremos cosas que hay en internet mucho más interesantes que la propia televisión y que nos informan y aparte pues nos pueden incluso entretener, quién sabe. One strike means I fit the bill. Two strikes, me I learn to kill. Three strikes, give me the right to die. I don't wanna die, 21's the way to fry. Flying across the trees, the wind of freedom in the breeze. People die below my blades. Soft sun rising as the machine guns blaze. One strike means I fit the bill. Two strikes, me I learned to kill. Three strikes, give me the right to die. I don't wanna die. 21's no age to cry. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia del día de hoy, martes 22 de abril, el Día de la Tierra, ya sabes. Vamos a hablar de, bueno, pues la manifa que ya anunciábamos la semana pasada, que hubo este fin de semana en Iruña, pues en contra del polígono de Tío de las Bardenas, pidiendo su desmantelamiento, que ahora parece ser que se va a acabar, ¿cómo se dice?, pues el arrendamiento de este paraje natural. Por parte del Ministerio de Defensa, pues el Ejército, y bueno, pues que ya es hora de que se acabe de militares en esas zonas y bueno, pues tengamos una Navarra desmilitarizada o algo, ¿no? Así, de esta manera, pues decir que después de 7 años de infructuosas movilizaciones en favor de este desmantelamiento del polígono de Tiro de las Bardenas, pues el domingo la ciudadanía se volvió a movilizar por este fin. A menos de 2 meses de la finalización del contrato de arrendamiento entre el Ministerio de Defensa y la Junta de las Bardenas, pues unas 2.000 personas se manifestaron en Iruña para reclamar al ente local, a la Junta de las Bardenas, que no se sienta a negociar un nuevo acuerdo, ¿no?, un nuevo arrendamiento de este terreno, ¿no? La marcha partió hacia las 5:30 de la tarde desde los cines Golem y, a pesar de las malas condiciones climatológicas, la convocatoria logró congregar a personas de diferentes colectivos e ideologías reunidas por un mismo objetivo: conseguir de una vez el desmantelamiento definitivo del polémico polígono de Tiro militar. Así, el portavoz de este manifiesto popular por el desmantelamiento del polígono de Tiro de las Bardenas, el señor Santi Lorente, pues recordó que el terreno de las Bardenas ha sido expropiado al conjunto de la sociedad navarra a lo largo de 57 años. Ya llevan los militares ahí en esa zona de Navarra 57 años machacando y disparando bombas, ¿no? Y por ello, este Santi Lorente calificó la marcha como un paso más para decir al Ministerio de Defensa del Gobierno español que ya se ha acabado la aportación de Navarra a la defensa de España. Exigimos al gobierno de Navarra y a la Junta de Bardenas que sean insumisos al ejército español y a la OTAN y impidan que la Bardena se utilice para el entrenamiento de aviones de combate, denunciaba Lorente al final de esta manifestación, ¿no? Este señor confiaba que este año sea en el que definitivamente se acabe el contrato con el Ministerio de Defensa y, por tanto, concluya de una vez el bombardeo con vuelos rasantes en los núcleos y poblaciones urbanas de la Ribera. Ya visteis la semana pasada aquí en el Salcha Verde como mucha gente de la Ribera pues está harta ya de que les pasen por encima de sus casas aviones de combate de estos y anden disparando bombas día sí, día no, ahí en las Bardenas. Bueno, pues a ver si definitivamente se acaba con este problema y bueno, pues dejan en paz a las ovejas que pastan por este parque natural, ¿no? We'll be right back. Y bueno, pues vamos a pasar ya a otro apartado de este Salsa Verde de hoy. Vamos a hablar, como cada martes aquí en Garras y Ratia, pues del tren de alta velocidad, que ya sabes que es esa gran infraestructura que pretende desarrollarse por toda Euskal Herria, tanto en la comunidad autónoma vasca con la Y vasca esa famosa, como en Nafarroa con el corredor navarro, que pretenden meterlo por toda Sacana. En fin, vamos a comentar las movilizaciones que se están preparando tanto para esta semana como para, bueno, pues todo el mes de mayo y compañía contra esta gran infraestructura. Y bueno, pues comentar que bueno, pues también esta semana está llena de actos en toda Euskal Herria en contra de esta infraestructura. Sin ir más lejos, bueno, pues ya este fin de semana pasado ya se celebró un fin de semana en contra del tren de alta velocidad en Iturmendi, sin ir más lejos, en este pueblo de Sacana, ¿no? Y bueno, pues durante esta semana del 21 al 27 de abril, pues se puede comentar que en Uribe Costa y en Vizcaya y tal, pues hay una semana contra los proyectos desarrollistas, va a incluir pues charlas en varios pueblos, marchas en bicicleta y conciertos durante toda la semana. Asimismo, este fin de semana, 26 y 27 de abril, pues en Angiozar, que es un pueblico de por ahí abajo de Guipúzcoa, el Goierri y así, pues hay un fin de semana en contra del tren de alta velocidad y va a incluir pues también charlas, versolaris, comidas, cenas, supongo, marchas montañeras, etcétera, etcétera. Vamos, que si alguien quiere pasar un fin de semana en una población tranquila del Goierri y bueno, pues hacer un poco de militancia, pues puede pasar por Angiozar. Y si no, pues también se puede ir uno a Hernani, donde este próximo sábado, día 26 de abril, si no me equivoco, sí, 26 de abril, pues habrá también un día en contra del tren de alta velocidad, con exposición de paneles, charlas, comida, varias actuaciones musicales durante toda la tarde y finalmente por la noche un concierto con Afonía y Trifulca. Vamos, que para que veáis que tanto entre semana como tanto el fin de semana, pues hay actos por toda la geografía vasca, pues para, yo qué sé, oponerse a esta magna infraestructura. Y bueno, continuando con actividades en contra del tren de alta velocidad, pues comentar que para que todo aquel que no tiene muy claro qué es esta infraestructura y bueno, pues qué es lo qué afecciones puede causar en el medio ambiente y en la sociedad y todo esto, pues está programando una jornada informativa sobre el tren de alta velocidad titulada Altavoz y será en Iruña el próximo 10 de mayo. Como decíamos, este próximo 10 de mayo, sábado, o sea, todavía queda un par de semanas, digamos, pero que bueno, pues que es interesante ir sabiéndolo, ir haciendo un hueco en la agenda, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por lo dicho, el 10 de mayo en todo el día tendrá lugar una jornada formativa sobre la alta velocidad en el Salón Oscus, situado en la calle Navarrería 31 de Iruña, ¿no? Está organizada por AHT, el DITU, el Carlana. Y bueno, pues entre los actos de esta jornada informativa, pues se puede decir que habrá una recepción a las 9 y media de la mañana, o sea que hay que madrugar ese sábado, ¿no? Para verla entera o estar entera durante la jornada. A las 10 de la mañana comenzará una sesión Tren de Alta Velocidad, Necesidad o Capricho, se titula, y estará pues dinamizada y llevada a cabo por Paco Segura, de Ecologistas en Acción, Nekane Jurado de El Karchen y Iñaki Barcena, profesor de la UPV. Después de esta sesión, pues habrá otra a las 12:30 del mediodía, en la cual se hablará de la alta velocidad en el Estado español, intercambio de experiencias. En ella, pues estará representado gente de defensa del ferrocarril, plataforma en defensa del ferrocarril convencional y gentes de la oposición al TAF, tanto en Andalucía como en Galicia o Cataluña. O sea que se cambiarán experiencias de, bueno, pues de oposición al tren de alta velocidad en varios puntos del Estado español. Por la tarde, y supongo que después de comer o algo, a eso de las 4:30 de la tarde habrá otra sesión titulada Daños colaterales del TAF en Navarra. Por ejemplo, canteras de derroche energético, desequilibrio interterritorial, etcétera, etcétera. Vamos, se hablará de todos estos temas para acabar las jornadas a eso de las 6 de la tarde. Vamos, ya veis que va a durar todo el día, el sábado 10 de mayo. Y bueno, pues finalmente a la tarde, ya en un ambiente supongo que más festivo y reivindicativo, pues habrá una callejera por toda Navarrería, supongo que incluyendo todos los bares y mesones de alrededor, supongo, claro. We'll be right back. unos actos más que se van a celebrar también para reivindicar la lucha en contra del TAF durante el mes de mayo, ante todo el mes de mayo en este caso, y va a ser el llamado Gelditour, el Gelditour, que sería, bueno, pues una caravana en contra del tren de alta velocidad realizada por HT Gelditour el Carlana y que recorrerá Euskal Herria en mayo, ante todo el mes de mayo. Decíamos, a HT Gelditu el Carlana ha presentado la campaña Gelditour, una nueva iniciativa para exigir la paralización de las obras del TAF y la realización de un amplio debate social sobre esta infraestructura, ¿no? La caravana esta que decíamos estará entre el 4 y el 31 de mayo. Entre el 4 y el 31 de mayo, una caravana informativa recorrerá los pueblos y comarcas de Euskal Herria que se verán afectados directamente por este tren de alta velocidad. En ella, en esta caravana, se darán a conocer los impactos ambientales, los impactos sociales y económicos que provocará este proyecto de infraestructura, ¿no? Los motivos para realizar esta gran caravana informativa son que el proyecto del TAF se ha desarrollado con absoluta falta de transparencia y sin permitir la participación ciudadana, dicen desde HT Gelditu el Carlana, a pesar de que toda esta infraestructura acarreará graves consecuencias ecológicas, económicas, sociales y culturales, dicen. Decíamos, este Gelditour se iniciará el día 4 de mayo desde la localidad navarra de Cortes, ¿no? Y concluirá, tras recorrer todas las comarcas que se verán afectadas por el TAF en Euskal Herria, como decíamos, ¿no? Pues todo el tour este concluirá el 31 de mayo en Donosti, ¿no? En Donosti, donde se realizará una manifestación nacional y eso será el colofón de esta macro caravana, ¿no? Habrá un camión que está preparado expresamente para la ocasión y que proyectará un vídeo también elaborado para esta ocasión. Asimismo, este camión llevará consigo una exposición itinerante. Asimismo, durante este tour y durante las paradas que se realicen, pues se repartirán documentación informativa para que toda la ciudadanía pueda conocer de primera mano toda la información que las instituciones están ocultando, ¿no? Asimismo, durante toda la campaña se llevarán a cabo diversas actividades diferentes en cada pueblo y comarca con una temática diferente pero que tengan que ver con esta lucha contra el tren de alta velocidad. Entre ellas pueden hablar de que habrá charlas, habrá mesas redondas, manifestaciones, marchas montañeras, exposiciones, comidas populares, actuaciones de Versolaris, conciertos o concentraciones. Vamos, que habrá un montón de actividades en cada pueblo y ciudad. Y bueno, pues ya sabéis que luego comentaremos cómo pasará también por Sakana y en qué fechas y cómo será eso. Yellow desert screen. Bueno, pues como decíamos, también esta caravana del Geldi Tour pasará por Sakana, ¿no? Así, bueno, pues ya os comentaremos con más detalle en cuanto los conozcamos en este espacio y donde sea, todos los actos que se realicen alrededor de esta caravana en Sakana, ¿no? Sin embargo, ya os podemos adelantar que, bueno, pues el Geldi Tour estará en Sakana el próximo día 11 de mayo por la tarde, donde parará primero en Irurchun y luego en Arbizu, ¿no? O sea que el 11 de mayo, si el 10 de mayo es, como decíamos, la jornada esta de información en Iruña sobre el tren de alta velocidad, bueno, pues decir que el 11 de mayo, al día siguiente, estará por Sakana el Geldi Tour en Irurchun y Arbizu. Y después, el día 12 de mayo, al día siguiente, pues estará por la mañana en Etxarri-Anaz y por la tarde en Altsasu. O sea que la gente de Altsasu, si quiere enterarse bien de qué es el tren de alta velocidad y cómo nos afecta, bueno, pues decir que el 12 de mayo por la tarde, ya lo anunciaremos mejor, pues habrá una caravana con un camión aquí para informar ampliamente sobre esta infraestructura. Y bueno, pues antes de entrar con la última noticia del informativo de hoy, pues que ya sabéis que tratará de Altsasu y de los montes y tal, bueno, vamos a escuchar una canción de Extremo Duro, que seguro que os gusta, del disco del Toya, y se titula Sol de Invierno. A ver si os parece bien. Bien, y sin más esperas, sin más pausas, después de escuchar esa canción de Extremo Duro y ahora con el fondo de esta de REM o algo, vamos a hablar de los usos micológicos, ganaderos, la caza, las pistas forestales y todo lo que pretenden hacer, o bueno, regular por lo menos, en el Ayuntamiento de Altsasu, cosa que seguro que está bien, seguro. Bueno, seguro que no lo sabemos, pero bueno, habrá que verlo. Como decíamos, el Ayuntamiento de Altsasu contará pues a corto o medio plazo con un nuevo plan de ordenación de montes, dice la noticia. El actual plan data del año 97 y se centra en planificar la explotación forestal de los bosques públicos, ¿no? Dicen, quedando relegados aspectos tan importantes como el uso micológico o ganadero, la caza, la recolección de plantas medicinales, así como sus valores recreativos y ecológicos, valores recreativos y ecológicos del monte, ¿no? Según explica Jonjo Aguirre, presidente de la Comisión de Montes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Altsasu. Y bueno, pues por todo esto, bueno, pues comentar que esta comisión aprobó por unanimidad en la pasada reunión que tuvieron solicitar al Departamento de Medio Ambiente la elaboración de un nuevo plan que tuviera en cuenta pues todos estos aspectos, ¿no? Que hemos dicho, pues usos ecológicos, ganaderos, recreativos, de plantas medicinales, etcétera, del monte, ¿no? Bueno, pues comentar que bueno, pues el Departamento de Medio Ambiente al Departamento de Medio Ambiente le solicitan la elaboración de un nuevo plan que tuviera en cuenta aspectos como, pues, como decíamos, la conservación de la fauna y la flora silvestres. La reunión entre el Ayuntamiento, la Comisión del Ayuntamiento y el Medio Ambiente tuvo lugar el pasado 10 de abril y el Ejecutivo Foral se comprometió a incluir el nuevo plan en sus previsiones de actuación para el año 2009. De este modo, el plan podría estar terminado antes del fin del año 2009 o a principios del 2010, avanza el señor Jonjo Aguirre, ¿no? Al tiempo que destaca que el avance que supondría en la conservación de nuestros valores naturales y una oportunidad de desarrollo económico para el Altsasu, ligado al impulso de las actividades recreativas y turísticas, que puede ser a su vez un importante acicate para el sector comercial y hostelero, dice este señor Jonjo Aguirre, ¿no? En este sentido, observa que la puesta en valor del gran interés ecológico de nuestros montes, la singularidad del Robledal y la ubicación privilegiada del Altsasu entre los parques naturales de Alar y de Urbasandía, bueno, pues todo esto dan condiciones idóneas para apostar de forma decidida por el turismo de naturaleza, como factor de conservación y motor del desarrollo económico. Vamos, que bueno, pues se va a intentar regular el monte de Altsasu, no sabemos muy bien todavía cómo, a saber qué es lo que pretenden hacer, pero bueno, que de alguna forma se tratará de conservar y de mantener todo este valor ecológico y medioambiental que tenemos en Altsasu, indiscutiblemente, ¿no? Y bueno, pues incluso darle un uso bueno, pues turístico, que bueno, pues no sabemos si es bueno o malo, pero ahí está lo que piensa el Ayuntamiento de Altsasu a este respecto. Y bueno, pues esto fue un poco el programa de hoy, martes 22 de abril, aquí en el Salcha Verde, ya sabes, en Garrasi Ratia, el 101.9. ya sabes, aquí Garras y Ratia está aquí, justo, en Gaztetxe, Altsasu, en la parte de arriba. Y bueno, no sé si lograréis escucharlo, pero aquí a mis espaldas, en la Gela de Alao, pues está una gente aprendiendo a tocar batucada ahí con los tambores y las cosas. Así que ya sabes, si te interesa aprender batucada o otro montón de cosas, también se ha visto por aquí a gente andando con zancos o bueno, pues aprendiendo malabares y esas cosas, ya sabes, pues puedes acercarte por el Gaztetxe de Altsasu, que cualquier tarde seguro que encuentras a alguien que te, bueno, pues te echa un cable para aprender ese tipo de cosas. Y lo mismo si te interesa, yo qué sé, pues aprender a andar en la radio, lo que sea, pues ya sabes que pues todos los martes estamos por aquí. Si eso, pues me preguntáis, me pilláis por aquí o lo que sea. Que si es miércoles al mediodía o si es domingo al mediodía, pues esto, en realidad no estaré yo por aquí. Estará sonando un programa enlatado, ya sabes, en grabación o algo. Y bueno, pues que si no, pues puedes llamar siempre al 948-468-742. Y bueno, pues si no estamos, te dejo un mensaje y ya te llamaremos. O escribir un correo electrónico a garrasi@sindominio.net. Y bueno, pues lo mismo, ya te contestaremos y podemos quedar algún día pues para que veas las instalaciones de esta emisora y bueno, pues veas cómo se puede hacer un programa o algo. Y bueno, pues que os dejo ya por hoy, ya, bueno, pues me despido de todos vosotros y de estos tambores de batucada que tengo por aquí detrás. Os voy a dejar con una canción de Neu Gorriak titulada Agur, que viene perfecto para decir agur a toda la audiencia. Y bueno, pues ya sabéis que mañana al mediodía o el domingo al mediodía pues escucharéis el programa este enlatado. Y si no, pues yo que sé, nos vemos o nos escuchamos el martes que viene por aquí a las 7 de la tarde. Venga, agur.